A continuación les ofrecemos Las reminiscencias de Mamá Regina y Papá Lisquita, un programa creado pensando en usted. Advertimos a nuestros oyentes que los programas transmitidos en este espacio son programas realizados hace muchos años. Por lo tanto, las voces que acompañan a Mamá Regina y los hechos narrados no son de la actualidad, solamente se transmiten como evocación. Amigos, ¿cómo están ustedes? Yo creo que vamos a ser más compatibles en el día de hoy y que vamos a continuar en este nuestro programa para desarrollarle tanto física como mentalmente. ¿Cómo estás, papá Lisquita? Bueno, no sé, yo creo que estoy bien, voy a chequear. Izquierda está bien, mano derecha, pierna. Ah, muy bien, gracias mamá Regina. ¿Dormiste bien? Bueno, yo dormí hasta que desperté, ¿sabes eso? Eso fue una cosa increíble, un suceso que vamos a tener lo que sacar en los periódicos. Mamá Regina, los colchones, las almohadas. Una almohada de la espuma, una almohada del pluma, del pato, de gallina. Eso afecta cómo nosotros dormimos. Sí, Lisca, las almohadas afectan muchísimo nuestro sueño. Una almohada de espuma es lo peor que puede existir en el universo entero, porque es una almohada que lo hace dormir a usted, pero no le deja descansar, porque una cosa es dormir y otra cosa es descansar. Hay gentes que se acuestan en esa almohada y no pueden despegar sus ojos, pero se levantan tan cansados que es totalmente imposible tratar con esas personas. Así que mucho cuidado con las almohadas. Es preferible la almohada aquella que usaban nuestros abuelos, de los retacitos que quedaban en la casa de las telitas. Es preferible a tener esa almohada tan fantástica de espuma, porque esto es como una esponja. Cuando usted coloca la espuma en el agua, usted ve que eso absorbe toda el agua, ¿cierto? Ahí queda y hay que escurrirla para que salga toda el agüita. Asimismo, absorbe la energía mientras usted duerme. El sueño es una cosa sumamente importante. Tan importante que ahí puede saber usted si quedó bien o no bien revelada su película. La película que usted hizo durante el día. Entonces, cuando usted duerme en una almohada de espuma, como su energía está saliendo y entrando y limpiando todo ese laboratorio que usted tiene y vuelve y sale y busca por otros países y se regresa, entonces se entra y siempre la almohada absorbe todo eso. En cambio, una almohada de pluma o una almohada de algodón, porque el algodón, a pesar de que también es absorbente, absorbe, pero no se queda con la energía suya. De espuma, de algodón o de los retacitos, es maravillosa. Observe cómo esa almohada de espuma le cansa. Duerma con un trapo, con algo diferente, y ya usted se va a dar cuenta cómo usted va a descansar verdaderamente y no necesita dormir tanto. ¿Y los colchones del paja? Bueno, Lisca, el colchón de paja lo que pasa es que va produciendo con el movimiento del cuerpo, produce mucho polvo. Entonces da asma y produce muchas enfermedades. Además de que también la persona se enferma muy fácilmente, absorbe también la energía. No debemos usar colchones de paja, porque, vuelvo a repetir, eso produce asma. También el colchón de espuma cansa muchísimo, pero es mucho mejor que no el colchón de paja. Esos colchones de resorte también dañan un poco el cuerpo y lo deforma muy fácilmente, aparte de que produce artritis. Así que vamos a ver cómo es que vamos a aprender a dormir. Antiguamente teníamos unos colchones Casi siempre eran de paja o de algodón, pero el algodón es lo mejor que usted puede conseguir en el mundo entero. El algodón es una de las plantas más maravillosas que existen porque es planta, es un vegetal y además es algo que nos ayuda en todo sentido para dormir, para descansar y también para ver si nuestro cuerpo no se deforma tanto. Mamá Regina, en Estados Unidos hay un sector que se llama The Ozarks o Ozark Mountains. Ahí son gente muy campesino y tienen muchas supersticiones, ¿no? Pero allá casi todo usa su almohada con la pluma. Y cuando alguien se muere allá, en este sector siempre se abre la almohada y se buscan si hay una corona de pluma, y dice que con frecuencia o con ocasión una persona antes se muere y empieza dentro su almohada hacer tejidos, su corona. Tejer una corona que si está bien hecho casi no se puede desbaratar, es una... Y dice que eso indica que esa persona sí fue un santo. Entonces todo el mundo quiere saber si el abuelito que se murió fue un santo o solamente común, ¿no? Bueno, Lisquita, efectivamente cuando una persona duerme en una almohada de plumas, regularmente todos tenemos como hábito tomar la almohada, meterle la mano, el puño y formar como un nido, porque todavía nosotros somos un poquitico animalitos, aves. Entonces le metemos el puño, formamos el nido e introducimos la cabeza. Casi siempre cuando tú tienes una almohada de plumas, entonces esto lo haces por hábito todos los días. Y cuando tú te vas a morir, tu propia energía va formando una corona, es un círculo. La corona es un círculo en donde tú vas a captar toda tu energía y que así puedes evolucionar en una forma mejor y puede salir toda tu energía sin ningún problema. Es como cuando tú haces un círculo alrededor de una persona que está enferma. Tú haces ese círculo, entonces es más fácil curar a la persona dentro de un círculo que fuera del círculo. Por eso tú has notado que los ritos que yo hago de las vocales, casi todos van formando un círculo con las voces. No se hace un círculo con las manos, pero la voz de los ritos que se hacen, de los mantras, eso es una forma de círculo vocal, y ahí entonces podemos encajar más fácilmente la energía. Si usted pone un gallo y a este gallo le coloca una cuerda de 2 metros, 3 metros y lo deja ahí, el gallo empieza a hacer su propio círculo de energía. Después quítelo de la cuerda y ese gallo no sale de ahí, de ese círculo. Entonces forma su propio campo magnético. Si usted tiene una persona en una casa por mucho tiempo y no la deja salir, en el momento que sale, rápidamente quiere volver a la casa, porque dentro de la casa formó su propio círculo magnético. En cambio, una persona cuando empieza a viajar y vuelve, ya no quiere sino estar viajando para poder formar su círculo universal. Y así todos vamos formando una corona con nuestra propia energía. Y efectivamente con las plumas es muy fácil cuando la persona se va a morir. Yo tuve un caballo que aparentemente dejaron un depósito de la energía en el galpón, un círculo magnético, que cuando yo puso la montura y freno y quiso salir, el caballo solamente quisieron voltear y regresar otra vez al galpón. Y después revisando todos mis animales, las vacas, los potreros, y el momento que empieza yo llega a girar para Para del galpón, para la finca, esos caballos se pusieron tan nerviosos que no podido frenar. Quisieron correr, correr, correr por meterse otra vez en el Sí, galpón. disquita porque había dejado su propio círculo de energía. Y tú has notado muy, yo creo que es muy frecuente en todas las personas, pero más en el anormal que en el normal. El anormal siempre quiere estar en la calle, permanentemente en la calle. Si usted lo quiere ver contento, manténgalo en la calle. Y los padres siempre tratan de mantenerlo dentro de la casa porque no quieren salir con el anormal. Pero para poder que estas personas puedan evolucionar, se les debe mantener muy frecuentemente por fuera. Y hacerles un círculo de que estén de un lugar a otro y en esa forma la persona va evolucionando rápidamente. Sabes que yo estoy notando una enorme diferencia dentro de los aves y los humanos. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Bueno, los humanos casi todo vive en casas cuadradas. De los hogares casi siempre tiene sus cuatro o más rincones. En cambio, un pájaro nunca hace un nido cuadrado, siempre redondito. Todos, yo fui al África, todas partes y siempre, siempre redondito. Pero sabes que lo redondo tiene más magnetismo, más fuerza, más capacidad y puede la persona evolucionar más fácil. Lo mismo que el triángulo y al igual que lo que sea ovalado. Por eso yo hasta ahora no he conocido que... ¿Tú has visto huevos redondos? Casi. Casi. Así la tortuga tiene redonditos. La tortuga, y hay otro sí. También que lo hace redondo, ¿no? Esos, ¿cómo se llaman? Esas grandes que tienen unos huevos que son muy duros, que tú te puedes parar en ellos. También son redondos, ¿cierto? Mm. Bueno, eso te cuento que eso es de acuerdo a al círculo que ellos están formando desde su primera evolución. Sin embargo, tiene más capacidad un huevo que es ovalado que un huevo que es redondo. ¿Sabes eso o no sabías ese pedacito? Hay muchas cosas, me sigue el misterio. Si, por ejemplo, una gallina empieza a incubar una docena de huevos y está allí 4 días incubando esos huevos y yo llevo un huevo más y pongo dentro de este nido y dejo ella incubar esto, un huevo que llegaron 4 días tarde se va a incubar y abrir en los mismos días. Los mismos días. ¿Sí? Aparece que los otros ayuda a él por... Efectivamente, les quita la energía de los otros, ya empieza a introducirse dentro de este otro huevo y luego entonces pueden nacer casi el mismo día. Ah, es... Y una cosa, la naturaleza está muy... Muy sabia. Muy ojalá sabia. Que cada persona se dedicara un poquitico a estudiar la naturaleza, cómo las hormigas trabajan, cómo los animales, cómo las plantas, cómo todas las cosas. Y ya vamos a ver que la vida en realidad es tan bella, pero que además... Volvemos a contarles, es una gran ilusión, porque la vida no es más que una ilusión. Usted pasa 9 meses incubando a su hijo, ahí está, en la alcancía, ahí está en su vientre, ahí está esa, en el taller, esa criatura que va creciendo y de pronto sale a la luz. Pero hoy es tan feíto y dentro de un mes qué bella la criatura. Y en 6 meses qué cambio que ha dado. ¿Por qué? Porque todos los días estamos en evolución. Porque nosotros somos como los gusanos. Hacemos la metamorfosis y el gusano sencillamente se introduce en un lugar, se queda quietecito, va formando sus alas. Y no nos damos cuenta que nosotros, los seres humanos, tenemos exactamente la misma metamorfosis. Somos como un gusanito cuando nacemos porque los huesos son tan frágiles que se pueden moldear. La columna es tan frágil que usted puede torcer a su niño para cualquier lado, inclusive sin hacerle daño. Y sin embargo, cuando ya está grande, cuando ya tiene firmeza, es porque ya... ha sacado las alas, está completamente distinta, ya puede caminar. Así que todos somos producto de una metamorfosis, todos somos producto de una evolución. Y todos hacemos también, ¿qué es lo que hacemos, Lisquita, nosotros? Bueno, yo sé que los humanos tienen una inclinación que los gusanos no tienen. Los humanos les gusta mucho ir donde Pero hay esa un no fue la realizas. pregunta. ¿Qué es lo que hacemos? Transmutación, ¿cierto? Ajá. Ah, ¿los humanos qué? Bueno, se va al donde hay un remate y hay una realización y compra las cosas barato y lleva a la casa y pone la alcoba y se llena mucha gente. Yo vi, llena su alcoba con todas las compras, con una cantidad de las cosas. Y los animales no hacen esto, siempre tiene su nido bien limpiocito o su hogar. Donde duerme tiene, no tiene una acumulación de objetos como los seres humanos. Bueno, Lisquita, lo que pasa es que los humanos siempre queremos tener algo, una fuerza más, un cuadro que costó 20 millones de dólares y que todo el que llegue va a decir, qué lindo, pero ¿qué está sucediendo? Detrás de ese cuadro está la vida de esa persona y ahí se está escudando detrás de un cuadro. Siempre se compra un trofeo. Entonces, detrás de ese trofeo, cree que está mostrando su personalidad. Dentro de una fama, la persona se está escudando. Esto es un producto también de la misma sociedad y de la misma naturaleza, pero también las plantas buscan una forma de trofeo. Los animales también buscan tener un trofeo y cada cosa, de acuerdo a la evolución, busca su propio trofeo. Tú notaste aquí con la selva, en la selva de los loros, la lorita está patinando. Y si gana, le dan una pina. Si no gana, se fregó porque no le dan nada. Así que lo mismo sucede con las ballenas. Si la ballena puede saltar hasta, ¿cuántos metros es que sube? Hasta 28 pies. Pies. 28 pies de altura, una ballena que pesa, ¿cuántos? 9.000 libras. 9.000. Ay, que están más gorditas que yo, ¿no? Sí, más que Bueno. 4,5 toneladas, ¿eh? Sí, una ballena y sin embargo tiene una flexibilidad porque se unió a la energía humana, pero que está buscando el trofeo del hombre, en la caricia de un hombre. Si yo, por ejemplo, me arreglo, me pinto, hago todo lo para lucir bella, para conseguir un trofeo, que es la caricia tuya, la admiración del ser humano. Y vale la pena tener esa vanidad y bregar a conseguir todos los días un trofeo diferente. Y llenarle la alcoba con No se ellos. debe llenar la alcoba, se ¿Cómo debe se llenar. puede, cómo se debe tener su alcoba por dormir muy bien? Lisquita, para dormir muy bien, la alcoba siempre debe permanecer lo más limpia posible y organizada. No tirar cosas debajo de la cama ni a los alrededores y mucho menos tener el closet abierto o la puerta del baño, porque cuando nosotros estamos durmiendo, siempre esa energía está saliendo y cuando están las puertas de los closets abiertas, regularmente la energía se enreda en tal forma que cuando nos levantamos, amanecemos tan cansados, tan aburridos que no queremos saber de nadie. Porque eso es debido de qué entonces. Bueno, eso se debe que cuando tú estás durmiendo, en el momento que tú te acuestas, tu subconsciente, tu energía consciente está dando órdenes al subconsciente. Este subconsciente siempre tiene que salir a todos los lugares del mundo. Esto es lo que llamaríamos un trance, una salida. Por eso es que muchas veces se dice, ay, yo no sé qué viene ese hombre. Lo quise a primera vista. Lo que llamamos amor a primera vista. Pero no es amor a primera vista. Es que mientras dormimos, nuestra energía sale, va por todas partes, tenemos algunos conocimientos, conseguimos los químicos especiales para poder desarrollar bien nuestra película del día y después entonces se introduce. Pero cuando están las puertas de los closets abiertas, nosotros que somos tan metidos, que siempre estamos viendo lo que no nos importa, nos introducimos, vemos todo y a veces queda enredada nuestra energía en un lugar de esos y por eso cuando nos despertamos, despertamos completamente desencajados. Bueno, mamá Regina, en estos últimos programas dormimos, acostamos, tenemos nuestras pesadillas, sonambulamos, cambiamos colchones, pero ahora sí hay tiempo por despertar. ¿Cuál es el hábito que cada persona debe cultivar en el momento que despierta? Bueno, Lisquita, yo creo que es una pregunta muy importante porque es que muchas personas no saben que hay que despertar y despertar bien, y que si se despierta mal podemos arreglar el día solamente con la fórmula mágica del baño. El baño es lo más importante del día. Si usted se hace una ducha, tan pronto se levanta, entonces usted va a tener un día muy bueno, porque si está totalmente desencajado por cualquier motivo, si vio algo malo en el sueño, si su energía se quedó en otro lugar, el agua está capacitada, porque como usted es 75% de agua, entonces en el momento que usted se despierta, está desencajado, y al introducirle agua a su cuerpo, usted está atrayendo todas las energías que se quedaron en otros lugares, sacando lo negativo que ha pasado durante la noche, y está aumentando su positivo, y por lo regular usted va a tener un día muy feliz. Pero si usted no se baña, va a tener el día muy infeliz. Va a tener incapacidad para resolver muchos problemas, y fuera de eso va a quedar con tanta mezcla de energías negativas que se le van a adherir unas cuantas más y va a ser casi imposible quitárselas de encima. Una persona que se baña todos los días en las horas de la mañana, tan pronto se despierta, esa persona es muy difícil que se enferme, que le dé neumonía, que le dé gripe, que le den enfermedades graves. Si usted no se baña, entonces muy fácilmente puede conseguir enfermedades gravísimas y mantenerse siempre con su nariz tapada. Pero vamos a destapar la mañana a esta hora y por estas mismas emisoras. Muchísimas gracias por su amable sintonía. ¡Hasta luego!